Buenas noches, Puerto Rico. Mi anhelo, mi deseo, siempre ha sido tú. Mi castillo, mi esperanza, siempre ha sido tú. De mañana te buscaré, sé que te hallaré. Cada día cuando me hablas tú, yo te responderé. Deseo, siempre ha sido tú. Deseo siempre ha sido tú. Siempre ha sido tú. Es el tiempo de alabar a Dios.